Su atención, por favor. En los próximos 120 minutos no nos haremos cargo de los daños ocasionados a tus oídos por el exceso de decibeles. Seguimos igual arriba, Ulishi, como estábamos hablando recién. Yo estoy re tranquilo, no sé vos, Diego. Yo también, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilísimo. Todavía lo miramos de arriba. Me queda chico el auricular nomás, pero ahí está. No es el auricular, es su cabeza. Es mi cabeza, sí, bueno. No le eche la culpa al auricular. Sí, pero bueno. La lástima que no que se pueda arreglar, no como la ropa, viste, que caminaba cuadra y cuadra y no consiguió una... No, no importa. ¿Qué cosa? Talle, ¿no? Talle de ropa, amigo. Talle de ropa. Y de calzado tampoco. Y, le iba a decir que hace una pregunta, pero va a parecer muy buscona. ¿Cuánto calza? 49. Es buscona, ¿no? Son cosas que pasan. Son cosas de la birra. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué va a ser? Sí, la verdad que sí. Es una... Bueno, cuestión que seguimos ahí arriba. Un tropezón como estamos acá en el tropezón. Un tropezón no es caída, muchachos. A ver, esto recién empieza, el camino es largo. Así que. Sí. Sigue bajo y se pierde, dicen. ¿Cómo era el calor? Sí, ¿no? Buenas noches, Mundo Mundial. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Combativo. La edición 189. 89, diría Riverito. Acá en el 99.7 MHz para San Martín y alrededores. www.sondetrope.com.ar para el mundo mundial. Tú lo has dicho mejor que nadie. Lo dije bien, ¿no? Sí, olvídate. Mi nombre es Diego Borda, más conocido como... Diego Borda. Ah, están mágicos hoy. Hoy estamos mágicos. Vino campanita, ¿no? ¡Estamos mágicos! Vino campanita, no vino los enanos. Está muy bien. Está bien, cambiamos. Yo estoy cómodo así, sí, ¿no? Yo también, ¿eh? También. Mira, medio fuerte lo que voy a decir, pero la magia la hacemos nosotros. ¡Ea! Y el señor que está ahí atrás. Sí, el señor que está ahí atrás. Que yo lo... Hoy hay que presentarlo, porque siempre nos acordamos tarde. Sí, hay que presentarlo. Presentalo vos primero. El frente mío, o sea, ahí atrás del vidrio, con una sonrisa así. Tío, tiene todos los dientes, ¿vio? Eso es buenísimo, que te ríes todos los dientes, así todo. Es un piano. No faltan sillas en el comedor, diría. No, claro. Es un... faltan, pero no sé. Bueno. Están en el fondo. David de la Fuente. ¡Vamos, David! Es la operación técnica. Y ahora sí, a mi derecha se encuentra mi amigo, sí, compañero de andanzas en esta cosa tan linda llamada Combativos, el señor Luis Galucci, más conocido como... ¡Como Luigi! ¡Vamos! Muy buenas tardes, gente. Acá venimos de un fin de semana bien ajetreado los dos. Sí, lindo fin de semana. La verdad que sí. Yo bastante conforme. Venimos de dos fines... Yo por lo menos vengo de dos fines de semana... Señor, no se enoje. Vengo de dos fines de semana bastante... No me quejo, ¿eh? Porque la verdad que cargado de música, cargado de amigos, cargado de todo. Claro. Hermoso. Sí, no, yo el fin de pasado descansé, gracias a Dios, pero este fin de estuvo lindo. No solo por fecha, ¿viste? Hay muchas cosas que se vienen, que se tienen que ir organizando, así que eso es positivo, ¿no? Que se mueva la vispera, por más que a veces renegue de más. Sí, olvídate, es importante. Le vamos a, antes de empezar con toda la perorata de las repeticiones, esas cosas, ajá, feliz día a todos los heavy metaleros del mundo. Muy feliz día, muchachos. Es el día del heavy metal, que no es lo mismo que el día del metalero. No, es el día del heavy metal. ¿Alguno sabe por qué? Yo sí sé. Yo creo que la mayoría lo sabe. Pero me gustaría... Hacer una trivia, si no, combatiribia. Sí, también después me gustaría charlar un poco sobre lo que es el heavy metal y esas cosas con usted, a ver qué opina de ciertas cosas, que creo que estamos de acuerdo en muchas, pero también me gustaría que la gente participe. ¿Voy a hacer que se enoje la gente que me escuche con mi y opinión? Conmigo también se va a enojar. Ah, listo, está bien. Me sirve entonces. No sé si se va a enojar, pero por lo menos va a discernir conmigo. Metí discernir, que discernir. Tenía ganas de meter esa palabra, la encontré hace poquito en el diccionario y lo tenía ganas de... Te iba a decir, está buena, ¿no? Sí, la está buena, sí. Me suena de haberla escuchado en el secundario. Sí, seguramente. Se me vino a la mente así un flash de... pero bueno. Estamos en vivo acá los martes de 20 a 22 por 99.7 MHz. Son de Trope, a metros de la estación de Tropezón. Acá cerquita en el... Del Urquiza. En Cefiro Galpón Cultural. Que por cierto, está muy lindo y está muy ajetreado a esta hora. Sí. Entonces, como que la, sí. Pasa que la gente viene laburo, ¿viste? Sábado, sí. Es como que... Venís a esta hora, venís cansado, querés llegar, ¿viste? Y por ahí algún bocinazo, algún insulto se escucha. Sí, yo tuve que tirar un par de bocinazos hoy porque están medio pañeros la gente en la calle. No, sí, pasa sí, que por más que tires bocinazo, vamos a hacer guaso por primera vez en el programa. El que es boludo sabe que es boludo. Vamos a hacer guaso. Por más que toque bocina, sabe que es un pelotudo. Yo metí ese rey y usted metió dos me la devolvió así. Bueno. Pero está bien. Pero es verdad. No solo estamos los martes acá. Estamos los martes acá. Estamos también... Muchos días de la semana. La verdad que estamos plagueando el aire de o las computadoras o lo que sea. Según las repeticiones que tenemos, la primera la dice usted porque la dice muy bien, la dice muy lindo, y dígala. Exactamente, ponele que ahora dijiste, qué bien que empezaron estos locos, pero me tengo que ir, y bueno, mira, mañana, miércoles de 18 a 20 horas, por www.radiovalladasantista.com.br en Brasil, nos podés escuchar, o por lo menos vas a escuchar el programa, hay que ver si... Justamente el 189 sale mañana o la semana que viene. La semana que viene, eso seguro. La semana que viene, bueno, entonces mañana vas a escuchar la charlita que tuvimos el martes pasado con los chicos de Carnuno y algunos materiales más que Vaya uno a saber qué puede. ¿Qué más? Porque ya no me acuerdo qué hice la semana pasada. No, yo tampoco. Los jueves. Ajá. Vamos para México. Viva México, cabrón, dijeron por ahí. Estaría lindo ir a México. Sí, que nos inviten. Nos inviten. los jueves de 16 a 18 Argentina, de 12 a 14 México. Sí. Nos escuchan por Estación Rock. Ponen estacionrock.lat. ¿Anda todavía o no anda todavía? Todavía no anda. Bueno, tenemos problemas. Entren a la página de Estación Rock y ahí se van a encontrar con el link que los va a llevar a escuchar este delicioso programa. Más fácil imposible. Sí, señor. Los jueves también. Ajá. Pero a esta hora, ahora. O sea que en 48 horas. No ahora, pero no ahora. Que sería ahora para pero ellos. Ahora para ellos, para los que estén escuchando ahora, es ahora. A la misma hora. Sí. O sea, 20 moneditas. ¿Dónde los escuchan? De 20 a 22. www.metalargentumradio.com.ar. Casi digo BR. Así que en una de las mejores websites de Argentina nos podés ahí encontrar. Vas a ver las mejores novedades, entrevistas, reseñas de discos, reseñas de fechas y demás. Con una página muy interactiva, para muy bonita. A mí me gusta mucho. Sí, muchas reseñas, mucho recital de fin de semana, mucho de todo tiene esa sí, página. Mucho recital de afuera, sobre todo. Me he encontrado con el responsable de Metal Argentum en Plegarias la otra vuelta y estuvimos hablando. Ah, yo lo conozco de foto nomás. Sí, sí. Hemos estado hablando, nos hemos cruzado un par de veces, pero bueno. Nos un saludo grande al muchachito de Metal Argentum Radio. Saludos al señor Diego también, ¿no? No. ¿No? ¿No es Diego? No. Ah, cambió. cambió. Ah, bueno, entonces no lo conozco ni de foto entonces. No es el mismo. Y los sábados, ¿sabe qué? ¿Qué? De 20 a 22 a 0 hora. Ajá. Por Potenciados Radio Sur. También entra a la página de Potenciados ahí. Lo lleva directamente a... A donde... porque es largo el link, entonces nos lleva directamente ahí a escucharnos a nosotros. Básicamente, seno.fm. Sí, y ahí vas a encontrar la plataforma. Sí, para... y también para todo esto que estamos hablando, tienen aplicaciones para bajarse y escuchar combativos en cualquier momento del día, de la noche, cuando se le ocurra. Pero no solo eso, Luigi querido. No solo eso. Estaremos por latidosdelmetal.blogspot.com. También, ahí junto con un montón de radios, colegas y amigas dando vuelta por ahí. Sí, señor. Y si querés más, dijo... Vamos con el chiche nuevo. El chiche nuevo, que no está nuevo ya. Para nosotros sí. Sí, con el chiche de Hellbloom. Y pasaron, sí, ya van 3 meses, así que es nuevo. Es nuevo, sí. Es nuevo. Y estamos hablando de Spotify, sí, ahí la plataforma de streaming por excelencia actualmente. Pones ahí Combativos Radio, vas a ver la foto de dos apuestos muchachos ahí cruzados de brazos. Y ahí van a encontrar todos los programas de la séptima temporada. Si por ahí te pinta la nostalgia y decís, quiero escuchar algo más viejito, sí. ¿A dónde entras? Al añorado Mixcloud, sí. www.mixcloud.com/combativos. Había querido Mixcloud. Ahí vas a encontrar desde la sexta temporada para atrás algún que otro stream pandémico solo en versión audio. Así que no tenés excusa para perderte este programa. La verdad que no. La verdad que no. Vamos, hablemos un poco de las redes sociales, que tenemos redes sociales, porque somos muy sociables, en realidad. Uf, un montón, uf. Sí. Pero gracias a eso, no, cada vez que vamos a algún lugar nos conocen. Sí, eso es verdad. No, por lo menos dicen, che, vos sí, sí. Antes no me quiero adentrar en el programa, pero el viernes anduve por Zona Sur y también, Luigi, fue como, ¿quién chota son? Sí, es raro, ¿viste? Es raro. Eso. Es raro que te digan, aguante combativo. Bueno. Bueno. Bueno. Dale. Pero sí, pasa. Pasa. En Facebook, ¿dónde nos encuentran? Combativos Radio es el nombre, combativos.actitud.emergente, el nick. Ahí te va a llevar a una linda página donde vas a encontrar todos los flyers, algunas retransmisiones de la tertulia SB, que está siempre ahí pendiente. Y también, si pones eso en el buscador, te puedes llevar un grupo abierto donde puedes colgar un montón de novedades y chusmear un montón de cosas. Sí, es un grupo abierto, no necesitas que nosotros te aceptemos. Vos pones unir. Sí, y a Troden. Exacto. LTA. ¿Qué más le iba a decir? Ahí también te encuentran videitos en la página de Combativos, hay streamings también que hemos hecho y cosas lindas, ¿no? que está bueno. Entren ahí, chusmen, y se van a enterar también de lo que viene, de algunas novedades también, quizá. Pero también tenemos más cosas en Instagram. Tenemos el Instagram, señores. Sí, nos pueden encontrar como combativos _ radio. Ahí también le van a dar clic al seguir, activan la campanita y van a estar al día de todas las cosas que vayamos subiendo, principalmente del programa. Por ahí, y solo por ahí, puede surgir algo más, pero bueno. Veremos, después lo sabremos. Qué moderno que estuvo ahí. Estoy on fire. Me gustó esa modernidad suya. ¿Por qué pone esa cara? ¿Qué nos está faltando? El hijo bastardo nada más. Claro, para que me está sacando una selfie. Ah, sí, ya lo vi. Nos falta YouTube también, Combativos Radio. Ahí nos vas a encontrar algunos videitos también de stream pandémicos. El episodio número 150 con el electroacústico de los queridos chicos de Requiem for Edem, que se vienen con muchas novedades bajo el brazo. Y bueno, ¿y quién te dice que podamos subir, aunque sea un video más, durante el año? Vamos a hacer el esfuerzo de subir. Igual, ojo, se viene el 200, ¿eh? ¿Cuánto falta? Falta nada. No falta nada. Te pone a pensar, son 11 programas, lo que equivale casi a 11 semanas. Sí, pero puede fallar. Estén atentos. 12 estén atentos. O 10. Estén atentos. No, yo dije falta solo poco. No, yo poco. Lo digo. Estén atentos. Si querés mandar material, Luigi, ¿dónde envías? Principalmente... Te agarré. No. Porque estás muy... así. Podés, tenés varias opciones. La mejor, la que yo te recomiendo, es que lo hagas por mail. Y ahí tenés dos correos. combativos@outlook.com y combativosradio1@gmail.com. Ahí nos mandás temas en MP3 para que nosotros le podamos pasar al señor operador. Y alguna breve... biografía, reseña, descripción de la banda, como para saber de quién estamos hablando y que no nombremos a alguien que ya no está. Exactamente. No está en la banda o no está en este plano físico, que puede pasar también. Me ha pasado. ¿Qué palmo, Juan? Claro, ¿qué palmo para decirlo? Sí, para decirlo en criollo. Así que, por correo, y si no, hay un lindo WhatsApp en los flyers, ¿que cuál es? 15-5751-364, 15-5751-3264. Ahí pueden mandar mensajes en este instante, durante la semana. Me mandan ahí, me molestan en cualquier momento del día. Y me mandan, me dicen, che, te dejo el video para que... No, amigo. No. Yo te digo, no, está todo bien, está muy lindo tu video. Pero, ¿querés que suene en la radio? Porque esto es radio. Mándame ahí los correos que el hombre Luigi hace un ratito. Que después te lo vamos a repetir nuevamente. Después te los repito, sí señor. Creo que no queda más nada por decir. No, solamente que tenemos un programa muy piola hoy. Cierto. Con muchas novedades para lo inmediato. Sí, tenemos... Para este fin de semana, sí, más que nada. Sí, venimos bien con ese asunto, bien. Tenemos a la gente de Jezabel que se va a estar presentando este fin de semana. ¿Por qué? Porque... cumplen años. ¿Cuántos años? Como un montón, como 30. Amigos, más que yo, quiero morir. Hay muchas bandas. Es interesante ver la cantidad de bandas que uno dice, che, 30, 20, 25, 15, es un montón. Y decís. Y es movida emergente. Y es increíble, ¿no? Y porque la verdad que sí. Las bandas más grandes. No sé, que ya no queda ninguna. Hay que ver a qué le llamas grande. Si vamos a entrar en esa polémica. Básicamente, de las grandes, entre comillas, estoy hablando siempre. Igual todos están ahí. ¿Cuánto? Hoy por hoy no hay ninguna banda Orcas, pero ya no son los originales, básicamente. Pero digamos que la más vieja. Ponele. No me hagas hablar. Bueno, no importa. Mirá, bueno, pero bueno. Ejemplo agarraste. Bueno, porque se me vino a la mente que es una de las... O Letal también, que es de la misma época. Que son las pocas que quedan de esa época de... Feliz día del heavy metal. Le dije que salía el heavy metal, ¿no? Sí, me dijiste. Ah. Feliz día. Feliz día. Feliz día a todos aquellos que nos gusta, que amamos la música pesada. Porque es así. Es amor a la música pesada. Y le voy a hacer una pregunta que me gustaría que también la gente... ¿Qué opina, no? A ver. Como para entrar a un poquito en... No sé si polémica... Porque siempre se habla, cuando se habla de heavy metal, se habla como un estilo de vida. ¿A dónde vas con eso? No, porque es... A la hora de decir heavy metal, muchos se lo toman... Muchos dicen, sí, es un estilo de vida, no solo es escuchar música, es vivir de cierta forma, es vivir... es no solo sentir la música, sino vivirlo. como tal. Yo, en lo personal, sí, pienso que no es tan así. Hoy, claro, hoy por hoy. Quizás en los 80, cuando recién empezaba toda esta vorágine de libertades y demás. Claro, cuando él... Sí, perdón. Te puedo decir que sí, puede ser que la rebeldía y la gana de romper todo y lo que significa el heavy metal como ideología, más allá de eso, sí se podía llevar presente porque apuntaba hacia otro lado. Hoy por hoy la movida emergente pesada, o G, o under, o lo que sea, está apuntando hacia otro lado. No deja de ser heavy metal para mí, porque son sonidos pesados, sonidos densos, pero es otra historia. Exacto, es otro tiempo. Es otro tiempo. Entonces digo, hoy por hoy, aparte, si vamos a decir, che, el heavy metal es un estilo de vida, ¿cómo viven nuestros ídolos de la infancia? Y ahí el ídolo de varios de acá, y a veces se le va la carretilla para el costado, ¿viste? Más allá de los excesos. Bueno. No, lo he visto. Viven rodeados de dólares, viven en mansiones, viven en cosas... Que muchos dicen, el heavy metal es de la clase obrera y desde el... Está bien, el heavy metal nació en Birmingham, donde la clase obrera propiamente dicha. Sí. Pero esos personajes que hicieron posible que exista esta música, están llenos de guita. No viven en una casita en Birmingham con el perrito y la señora, digamos. Para y hoy por hoy sí. ¿No? Sí, hoy por hoy sí, es verdad. Entonces me resulta medio raro decir, y creo que también, más allá de que sientas la música, porque este es un sentimiento posta, es un sentimiento que se siente la música pesada, obviamente, creo yo. Es como que... sí, esa estupidez de decir, vos porque no te vestís de cierta forma, porque no vivís de cierta manera... No perteneces. Entonces ahí vamos al otro punto. Te estás metiendo en un... Sí, no. Es en un berenjenal. Es un berenjenal, pero es interesante plantearlo en el día del heavy metal. Porque muchos hablan de la hermandad que no existe. Porque siempre lo planteamos acá igualmente. Pero yo creo que más que hermandad es amistad. No, son amistades. Para mí es amiguismo, que es distinto. Por eso, a la amistad. Bueno, sí, es también, más grave. También es más grave, es cierto. Coincido con vos. Pero es un debate para hacer bien, no es para agarrarse a las trompadas. Pero creo que los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado. Capaz que los grandes, los más grandes, siguen pensando lo mismo que hace 40 años o 20 años. Pero creo que viene toda una camada de que escuchan música pesada, que piensan diferente. Sí. Y que viven diferente también. ¿No? Y sí, hoy en día es como que avanzó mucho. Mucho para bien, mucho para mal. Yo qué sé. Creo que lo del heavy metal hoy, es que es algo que yo habré hablado en su momento con algunos amigos. Sí. Que está muy asociado a esto de si el rock murió o no. Eso lo podemos hablar en más adelante, si quiere. Vamos y a arrancar. Pasa que está un poco relacionado, pero vamos a hablar ahí. Seguimos con este debate tan lindo. Hoy en el día del heavy metal vamos a hablar un poco de esas cosas que capaz uno se... No, yo no me lo pregunto. O sea, es una cuestión de vivencia también. Claro. ¿No? Pero si alguno quiere participar, 1557-513264, 1557-513264, y ahí nos cuenta qué opina, qué piensa, qué siente, claro, con respecto a la música pesada, al heavy metal. A ver, espero sus comentarios, los quiero leer. Sí, porque es un lindo momento para también abrir un poco la bocha y decir... Mira, no es, creo yo que no es tan así. Cada uno va a tener su opinión, no implica que lo que diga Diego es la verdad y posta. Sí. Lo que diga yo, lo que pueda llegar a opinar David, cada uno tiene su visión y la queremos escuchar. Sí, señor. Mientras tanto, arrancamos este Combativos y nos vamos para dónde, don Luigi. Nos vamos para Chile. Cuando para Chile me voy cruzando la cordillera. En su primera edición, Grítalo Fest reunirá a los fanáticos del metal contemporáneo de Chile para celebrar diferentes hitos que siguen enriqueciendo y dando valor a la escena. El recinto encargado de albergar este festival será Club Ámbar, este sábado 20 de mayo a partir de las 17 horas de allá. Ubicado en el corazón bohemio de Santiago de Chile, preparado para ser los anfitriones de una tarde llena de poder, estrenos, sorpresas y las voces más desgarradoras de la escena local. Así que uno de los estandartes que va a estar ahí tocando va a ser Ley del Caos, que está promocionando su nuevo álbum, Un Nuevo Origen, y es una de las bandas que va a dar inicio al episodio 189 de Combativos. Que tenemos un programón a todo esto. Olvídate, todo manejando el fin de semana que se viene con un montón de fechas bien, pero bien piolas. Sí, señor. Así que damos inicio con el tema instintivo de Ley del Caos desde Chile. José Benítez de Nativo Poder y están escuchando Combativos. ¿Qué ¿Qué me vas a mostrar? No, pará, qué feo que suena eso. Y después me decís, ¿me vas a mostrar algo? Y después bueno, te muestro, me dejas así. Pero justo salimos nada. Pero me dejas como así, como en duda. ¿Cómo es eso? Saludos a todos los oyentes que están del otro lado. Vamos a mandarle saludos a Zangui, que es uno de los primeros que se ha conectado. Saludos, amigos, abrazos, aguante, comba, carajo. Saludos a Luigi, dice. ¡Qué grande, Zangui! Otro que te mandó un mensaje acá por el WhatsApp. 15-5751-364, 15-5751-3264. Si querés opinar también sobre el día del heavy metal. Dice, aguante combativos, acá Plegarias conectado siempre, abrazo para todos, gracias a los amigos de Plegarias que todavía siguen re manija, no pueden bajar de lo que fue el Teatro de Flores. Y se viene una gira, amigo, de locos. Después, si encuentro el flyercito le voy a tirar la data de lo que se viene Córdoba, se viene ahora San Justo primero, Córdoba, Uruguay, Paraguay y... La mar en coche. ¿Cómo se dice la mar en coche? La mar en coche. No sé, nunca supe qué cuarto significa. Pero hoy metido ya. Lindo. Ya metidos, ¿eh? Hoy. Discerní en la mar en coche. Yo dije que son unos pelotudos, está bien. Se nota la distinción cultural. Bueno, yo porque hablo así porque su madre, si está escuchando, le mando un beso grande. Si no, estaba pedos. Mira, justamente hablando de mi madre, buen programa y feliz día a los modestos metaleros. Vamos, no somos tan modestos. Así es, somos modestos. Y ponele, es lo que hay. Es lo que hay, en realidad. Por mi parte, le mando saludos al señor Chama de Nómade. ¡Vamos, el Chama! Y le vemos Morten, que pronto vamos a tirar una fechita con él ahí. Grande. Y también que no nos está escuchando por tema laburo, pero mandó saludos a la señorita Antonella Barizani. Nueva voz de Requiem for Eden. Muy bien. Así que un saludito que la rompió toda el viernes. Después vamos a hablar un poquito de eso en el. Hay tiempo, hay tiempo. Le mando un saludo grande a Lorena Contreras, que está escuchando también. Saludos, ¡va, más saludos! Dice. Todavía estoy esperando la empanada, Lore. Todos quieren la empanada de Lore. Pero eso es un tema que vamos a tratar en profundidad en otro momento y no en este espacio. Se puso nervioso el operador. Sí. Hoy estamos con un nivel altísimo. Sí. Y el señor Luis Panteón. Ah, pensé que yo, sí. Y el señor Luis Panteón también nos manda saludos, dicen vamos y unos aplausitos. Gracias, gracias ahí gracias, por estar Luis. Luisito, que se está preparando también su disco solista. Bien. Que se viene con de todo también, ¿eh? Otro manijón acá, hablando del día de heavy metal, otro manijón de esta movida que también. Está ahí, que no nada más de quiere sacar disco y está buenísimo. Está muy concurrida la movida en algunas cuestiones. Sí, en casi todas las cuestiones. Está muy... después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar en el espacio que sigue. Ahora, mirá, ¿qué? Recibí un mensajito. ¿De quién? Contame. Del señor Nicolás. De un océano de distancia que nos está escuchando. Qué grande, Nico. Que vamos a tener fecha con ellos ahora el fin de semana. Así que bueno, un saludito. Un saludito. Y estate atento ahí. Y estate atento. No te vayas porque capaz que más cerca vayan, del final. Sí. Va, puede ser. No sé. Vamos a ver. ¿Qué les parece si seguimos con más música? Porque tenemos un montón de cosas. Y no quiero que quede todo adentro, nada afuera, dijo alguien por ahí. Y tiene que ser así. Estamos al sí, hoy estamos así. Mira, este tema se lo. Depende. Tendría que tener un micrófono para hacer esas fuertes declaraciones. Conseguí tu micrófono. Fuertes declaraciones de David que no las vamos a dar al aire porque le daría vergüenza hasta a mi abuela. No creo. Pero bueno. Y este tema se lo quiero dedicar a una persona especial que creo que fue la que lo pidió, ¿no? Sí, a nuestra queridísima. Nuestra ex compañera de mi caso de varios proyectos, la señorita Julia Rivera. Sí, señor. Que nos pidió este tema de la banda Ramen. No sé si muchos lo conocen. Estamos hablando de una banda que surgió de las cenizas de lo que fue Circe, una famosa banda de punk rock, si se quiere. De rock alternativo. Andaba. Sí, de pop punk. Sí, algo así. Sí, que yo he visto unos par de veces por ahí cuando empecé a salir. Esta banda que tiene como cantante a Ana Devim, a los hermanos Gabriel Leopardi y Siva Leopardi en guitarra y bajo respectivamente, y a Martín Magliano en la batería, que nos ofrece una interesante propuesta de pop rock electrónico con algunos elementos medio gruberos y estribillos muy picantes y agitadores. Sí, señor. ¿Y por qué lo pide la señorita Julia Rivera? Porque este sábado van a estar tocando en Circus San Justo, Florencio Varela, 1998, a partir de las 18 horas, con Pasto y con el 911. El 911, sí, señor. Así que entradas por Rebel Pass pueden conseguirlas o hablando con la gente de Arte Dark Producciones. Así que bueno, este temita va para la querida Julia Rivera. Vamos con Ramen y su tema Voces. El calor, la emoción, se introduce dentro del plexo. Respirar, la explosión, me estalla el pecho mientras sudo. Y me paralizo acá en mi habitación. Voy de espalda al vacío. Dicen que solo alucino. Ya no tengo dirección ni salida. Y escucho voces mintiendo. Me exprimen, intento redescubrirme, olvidarme de este presente y volar atada a mí. Más me sigue, más lo evito. Me tiran en siesta, me quiebro en dos. Al menos no sigo pensando en vos. Yo ocupo el tiempo y escucho voces gritando en el oído. Sigue ese ritmo. Y sé muy poco de vos, la realidad que habitas. Solo un día en mi dimensión empieza la diversión. Y quién sos nunca. Hola a todos, soy Diva Satánica, vocalista de Bloodhunter. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa de Radio Combativos. No se olviden de sintonizar en el 99.7 para estar al día de todas las novedades musicales. Zona Death Fest, sábado 10 de junio, 0 horas, con las bandas Invision, Altars of Annihilation, Reventor y Burden Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava, anticipada $1,000, en puerta $1,500, anticipadas a través de mercado de pago zona.thrash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Death Fest. ¿Cómo están, gente? Yo soy Mauricio Franco de La Tertulia SB, el programa de buen musicón en El Salvador. Quiero mandar un saludo para todas y todos radioescuchas de Combativos Radio. No pasa nada, David, está todo bien, no pasa nada. Porque me das pie, ¿sabes qué? Me diste el pie, justamente. Porque, bueno, sin querer, se ha escapado lo que fue el Teatro de Flores de Plegarias, que estábamos hablando justo, que están escuchando los muchachines. Y me mandaron los próximos shows. Mirá la gira que tienen. A ver, decime. 4 de junio, Circus de San Justo. Uf. 11 de junio, San Montevideo, Uruguay. Ajá. Que van a estar teloneando a Fear Factory. 17 de junio. Sí. Córdoba capital. Esa es linda, atención. 1 de julio, Asunción. Sí. Ajá. Paraguay. 16 de julio, Grayson de Monte Grande. Bien. 5 de agosto, Bahía Blanca, Buenos Aires. Uf. 20 de agosto, XLR San Miguel, ahí en Mis Pagos. Y el 9 de septiembre en Reinas de Florencio Varela. Tremendo. Eso es lo que se dice. Y lo primero que es el 4 de junio, ya que estamos, aprovechamos, van a estar tocando junto a Moral, Sagras y Pirómano. ¿Dónde? En Circus. Ombud 2630 en San Justo. Plegarias junto a Moral, Sagras y Pirómano. Presentando temas nuevos, Plegarias. Atención. Mira, boche. Mira qué copado todo esa movida. Va a estar explosivo. Explosivo. Yo quiero aprovechar que justo hace un rato le mandé un saludito, pero ahora se prendió la señorita Antonella Barisani, nueva voz de Requiem Forever, sí. Que ahora está escuchando ahí desde el laburo, así que y no sabés cómo la rompió, la descosió el viernes. Después si querés entramos más en detalle, pero la descosió, ¿sí?, la señorita. Mire usted. Así que bueno, felicitaciones, amiga, la estás rompiendo y vamos por más todavía. Ahí miren, me manda foto Pucho de Plegarias. A ver. Y Dani también manda saludos desde la sala de ensayo, dice. Mirá, ahí está en la nave espacial que tiene. Eso te iba a decir, es una nave espacial esa. Sí, no se lo ve en vivo a Pucho, básicamente. Porque la posta es una nave espacial. Decir que tiene registro para manejar y le da el cuerpo. Mandale foto de esto. Sí, esto no sale en la no foto. Es nada. No es nada. Supongo que en la sala debe haber mucho de esto. Y bueno. De estos tubos tan ricos de agua mineral con un poquito de sabor. Manchada. Sí, señor. Cuénteme un poco eso. ¿Qué pasó el otro día, el viernes? Perdón. Estaba haciendo memoria porque yo decía que era la primera vez. Pero fue la segunda vez que voy para Zona Sur. La primera vez fue un Ghost desde allá lejos cuando X32 Producciones hacía cosas muy grosas. Y en este caso, el viernes 12 de iba a decir de julio, mirá en mi cabeza dónde está. El viernes 12 de mayo, sí, fue el ritual de presentación, mejor dicho, del primer disco de Hermostra. Sí. Y bueno, los chicos de Requiem for M tuvieron ahí invitados. En el medio de la grilla, digamos, abrió la fecha Ardid. Pero bueno, la verdad que había mucha ansiedad de nuestro lado, si se quiere, porque era el debut de la formación Deluxe, que es lo que les llamamos ahora. Que bueno, con este tema de esos problemas de salud de Tai, se sumó Luciano Fernández en el bajo y Antonella Barisani, que es a quien nombré hace un ratito, en los guturales, ¿viste? Y bueno, y también Martín Casarino reemplazando a Flavio en la guitarra. Pero bueno, la verdad que un set bastante potente que tocaron, repasaron temas de todos sus lanzamientos, abrieron con Hoy Siempre, que es el corte de difusión de un EP que ya tiene fecha de lanzamiento. Mirá lo que te digo. Mirá vos. Seguro me va a mandar al muere, pero el día jueves primero de junio, si no me fallan los cálculos, sí, lo van a tener disponible al nuevo EP Hoy Siempre de Requiem for Edem. Así que si hay algún fan escuchando, agéndese esa fecha porque en estos días vamos a tirar la bomba a las redes. Y usted, qué interesante. Pero bueno, en lo que respecta a la fecha, la verdad que estuvo muy bueno. Ardid abrió ahí con su trash, mezcla de group trash muy, muy potente ahí. Ajá. Después, bueno, siguieron los chicos. Yo no puedo dar una opinión objetiva al respecto, pero bueno, la verdad que sonaron muy bien, muy, muy alineados con todo el laburo que vienen haciendo. Y bueno, después las chicas de Hermostra, que tuvieron dos sets. El primero fue un set presentando su disco. Ajá. Y bueno, temas que por ahí no pertenecen al lanzamiento, pero son de tocar. Y después cerraron, parecía que se terminaba la jodita, y volvieron y hicieron una hora de covers con amigos. Una hora de covers. Sí, muchos amigos invitados ahí. Yo por ahí no me quedé para toda la hora porque tiene un viajecito. Son esos lugares donde uno que vive lejos y pasa, aprovecha que uno se va para. Viene y un amigo me dijo, nos vamos, te dejo el 9 de julio, que igual era un sí, tiro en la gamba, sí, pero bueno, por lo mejor que volver de Wilde solo. No fuera muy, muy de pasada, pero bueno. Y bueno, pero de la 9 de julio combinamos para llegar a primera junta, día del 136 y de ahí a. a casa. Al infinito y más allá. Y bueno, cuando uno vive en el lejano conurbano, sí, viste que... En el oeste profundo. Que ves un morocho con una pluma y un caballo, viste. ¿Qué va a ser? Pero bueno, la verdad, muy muy linda noche el viernes. La verdad, Felipe, no sé si están escuchando porque quedaron bastante agotadas de toda la gestión. Un saludo y una felicitación a las chicas de Hermostra porque se mandaron un fechón. Y casi agotado, en convocatorias a dar, Estaba, después te voy a mostrar una foto, estaba completo. Bien, yo no conozco Sadar, ¿es lindo lugar? Sí, creo que Sadar y Bar Mutar de Avellaneda son como los dos mejores que hay. Ahí está, ahí vamos. Así que son dos, la verdad que Sadar recomiendo. Se llega muy muy fácil igual, ¿viste? Porque agarrás para la autopista, una vez que llegaste a Avenida Mitre, le metés derecho. Está bien, son unos 6 kilómetros, pero bueno, es bastante más cerca que por ahí, a ver, sin desmerecer y nombrar, no sé, Bemba de Avellaneda o el Amparo Bar de Bursaco, por ahí, que son otros lugares míticos, pero como que están un poquito lejos. Ni hablar de La Plata, ¿no? Seguro. Pero bueno, la verdad, muy, pero muy linda noche. Sí, yo el domingo anduve por el Uniclub, al final fuimos a ver la presentación de... ¿Qué pasó? Fuimos a ver la presentación... De Carnunos, ahí en su sede. Yo quería ir, pero estoy muy atrasado con muchos pendientes de la Facu y de otras cosas. Contame, estuvo, a ver. Creo que estuvo muy bueno. Arrancó la tarde, mis queridos Parabellum. Que debo primera decir, vez en Uniclub, ¿no? Primera vez en Uniclub. Y la verdad. No es porque lo digas, me lo han dicho otras personas. Fue una bomba. Vi videos, la verdad que estuvo piola. Fue una bomba. ¿Cómo sonaron? Dejan la vara muy alta posta, boludo. Y sí, sí. ¿Sabes que sí? Y presentaron las nuevas... No son nuevas canciones, sino que le dieron una vuelta de rosca a las canciones que ya veníamos escuchando. Y quedaron muy, muy lindas para lo que se viene dentro de muy poquito. No quiero spoilear, pero... Ay, yo ya sé igual. Tres meses, más 3 a 4 meses, tenemos el disco En la calle de Parabellum. Bien. Después los amigos de Domination también, que... Unos sujetos muy serios. Sí, muy serios. Muy serios los Domination. Que también hicieron, presentaron su último EP. Bien, sí. También con invitados, muy lindo la verdad. Muy lindo, contundente, como siempre. Igual que Lepergo. Lepergo también en una escena... Lepergo lo que le faltó... ¿Sabes qué le faltó? Sonido. No, le faltó un poquito de punch en el sonido. Pero el show que da está buenísimo. A mí me gusta mucho. Es una banda especial, digamos. Sí. Es una banda especial porque mezcla... un Black and Death Black metal. Death, sí. Con mucho cosa criolla, si se quiere. Sí, lo pones a ver si tiene alguna base medio folclórica. Y con también con lo que cuentan, con las cosas que cuentan y demás. Y se lo raro, checaron unos que la verdad que nunca lo había visto en vivo y me sorprendieron. No, los pibes suenan muy bien, tienen una variedad sonora impresionante. Me sorprendieron. La verdad que esa mezcla con flautas y instrumentos, eso, ese instrumento que no sé cómo se llama, que dijo... El hardy-gurdy, no sé. Sí, cómo. Ese coso. No que... llevaron la gaita, ¿no? No. Pero sí. Este Nico también. Pero sonó muy bien, todo explotado Uniclub. Explotado, sí. Mucha gente. Para hacer domingo explotar un Uniclub no es poca cosa. Sí, la verdad que sí, la verdad que se llenó. Cuando a mitad de set de Parabellum empezó a caer gente y desde ahí para adelante gente hasta llegar al final de la noche con un Uniclub explotado. Eso es muy positivo. La verdad que una muy linda noche de heavy metal, de música pesada, la verdad que espectacular. Bueno, bien. Fue positivo el fin de semana. Fue muy positivo el fin de semana. Muy positivo. Por nuevas experiencias y bueno, esperemos que sean fructíferas para lo que se viene a futuro, para cada una de las bandas, ¿no? Sí, yo creo que es. Creo que, bueno, en estos días, en estos dos fines de semana que he ido a ver conciertos, te das cuenta, es lo que hablamos siempre, Luigi. El metal, el heavy metal no muere porque hay bandas que la agitan y que están sonando de puta madre en todos sus es colores, verdad, es verdad. En todos sus colores, todos sus matices. Después podemos hablar de muchas cosas externas, factores públicos, factores sonido, factores lo que sea. Pero no se puede negar que la movida pesada... Hay variedad. Tiene variedad y tiene excelentes exponentes en todos los estilos. Exacto, sí, por ahí faltaría un poco de orden en algunas cuestiones y yo creo que... Y de gente más arriba que se ponga la camiseta, que es lo que siempre hablamos, ¿viste? Porque sí, que no haya tanta... Porque hay demasiada autogestión y si bien es algo que es rescatable... La autogestión viene por la mezquindad también, la mezquindad de ciertas partes, si no, no hay que echarle culpas a nadie, pero también es tipo la mezquindad de cierta parte de las productoras. De los productores. Y mira, si te pones a hilar fino, productores como tal hay muy pocos. A ver, a mí me dicen, no, vos sos productor, Luis. Y yo soy ingeniero, no soy productor. Sí, productores. Productores como tales, vos sabés que hay tres que son los que siempre están ahí girando la ruleta, ¿viste? Por sí. Eso digo que por ahí falta un poco de gente que se ponga un poco más la camiseta para los de abajo, ¿viste? Por eso te digo, falta eso, sí, es cierto. Lo mismo con las discográficas, que obviamente... Bueno, el tema es que acá no hay banca para las bandas emergentes. Claro. Eso es así, es como lo vemos siempre. No tenés una banca estatal, no tenés una banca cultural. Que, no. Que creo que es lo primordial, que siempre lo hablamos esto. Que si la cultura no toma el heavy metal como una como un movimiento cultural, que lo es, sí. De hecho... Por un montón de motivos, que se ve que no lo ven, o no lo quieren ver, o no le quieren dar la chance, o no sé qué mierda les pasa, pero no hay chance. No hay chance. No hay chance. Creo que empieza por eso, por ordenar un poco los patos dentro de la movida, dentro de la escena, y de ahí es decir, loco, vamos a movernos y vamos a hacer que explote la escena, pero desde otro lado, qué sé yo. Y sí, a ver, lo mismo pasa con los sellos. Vos pensás que, a ver... ¿Y sellos no hay independientes para que las bandas saquen discos? No, sellos independientes hay. No hay sellos masivos que no. Porque, por ejemplo, y te nombro a alguien que es Cuervo Records. Bueno, sí. Es alguien que él se pone y dice... pero a ver, lamentablemente Cuervo Records, por ahí lo conocemos, lo que estamos alrededor de la movida. Sí, hay muchos... Sí, yo le digo a mi vieja. ¿Quién es? Che, hablé con Cuervo Records. ¿Con quién? Pero digo que no hay masividad para que las bandas puedan sacar... En otras partes del mundo tenés sellos independientes grandes, entre comillas, que apoyan a las bandas y te sacan un videoclip, te sacan un EP, te dan como a conocer al mundo. Acá no existe eso todavía. Por eso, a eso voy, ¿viste? Ahí, también por ahí estoy yendo muy arriba, pero por ejemplo un Warner para abajo ni mira. No. Tiene un cuello ortopédico, ¿viste? No mira por abajo. No, y bueno, esa ya es grande, digamos. Por eso. Pero bueno, a esas cosas apunto, o algo un poco más abajo, BGM, no sé. Claro, pero como hay sellos en Europa que miran a los de abajo, o los de mitad de tabla, digamos. Sí. Y le dan la chance de mostrar su... Sí, no se me viene ninguno por ahí a la mente ahora, pero sí, yo cuando estaba en Subterráneo Webzine recibía mucho más, al correo global de la página recibíamos de sellos europeos, pero vos decís, este no lo juna nadie, pero te mando un material completísimo. Y para una banda que salió nueva ya tiene un videoclip, ya tiene una discografía bien producida, claro. Tiene un material físico editado, ¿viste? Acá. Bueno, la banda que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, es una banda que gracias a Sorrow, que es una que es una banda, una página de promoción también. Que es una página de promoción, que, bueno, que a través de un sello la gente... Puede editar sus cosas, ¿entendés? El sello que... Claro. Claro, Warhol Death Records. Por ejemplo. Acá no hay ese tipo de sellos. En Argentina, no sé si en Latinoamérica. Yo hablo del caso de Argentina. Que creo que si habría... Si habría sellos que realmente apoyen a la escena, esto crecería más. Sí. Que sí. No solo por Cuervo, porque el Cuervo tampoco se puede poner la mochila de cargarse todas las bandas que están resarpadas. Claro, pero es un ejemplo de que vos decís, el chabón se pone la 10, pero... Quizás, si vos vas al sur, de norte a sur y este oeste del país, tenés miles de bandas que explotan y que tienen ganas de hacer cosas y no pueden mostrarlas. No. Por una cuestión económica, por una cuestión de ubicación también. Claro. y que nosotros capaz que nunca las vamos a ver esas bandas. No, eso es lo más triste. Pero eso bueno, es lo más triste. Creo que sí, sí, en este día del heavy metal, como digo, creo que estaría bueno que también se piense un poco en eso, y se piense un poco a no ser tan mezquino en ciertas cosas y empezar a ver cómo pueden crecer las bandas, que las hay muy buenas, y yo creo que si esto se organiza bien, está bien organizado, y no hay tanta disputa entre quién la tiene más larga y quién no, creo que esto sería fabuloso, porque podrían estar todas a un mismo nivel, porque la pueden estar, de hecho, pueden estar a nivel internacional, de hecho, muchas de ellas. Claro, y sí. Es el cuento de nunca acabar acá, ¿viste? Y bueno, pero qué sé yo, es lo que nos toca vivir. Aprovecho acá, mira, se sumó a escuchar, se ve que están ahí pendientes a ver qué opino, pero que no puedo opinar. El señor Marcelo Fretes, baterista de Requiem for a Dead, que dice que también te vio de lejitos, sí, el domingo. Sí, nos hemos saludado. Pero él no arrugó porque él tiene la franja así, diagonal en rojo, por eso. Él no arrugó, así que seguramente no habrás tenido problema. No, ¿cómo voy a tener problema? Pero bueno, este tema como que por ahí tiene mucha tela para cortar, por ahí habría que decirle a David, che, dan una hora más y seguimos hablando y no nos alcanza. No, no nos alcanza. Así que vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue, que ya tenemos que ir cerrando la hora y se nos fue charlando de esto. Por eso te digo, este tema es... Sí, es lindo para charlarlo. Es lindo para charlarlo. Vamos a hacer un live de algo y podemos interactuar con la gente. Y con mi wifi lo veo difícil. Bueno, pero lo intento. Bueno, dele play a lo que sigue entonces. Vamos con Sorrow, que es una productora de difusión de España, que nos mandó un material de una banda llamada Worth, que está de estreno y en esta ocasión nos presentan su nuevo álbum homónimo. Este nuevo disco de larga duración fue grabado por Titan Labs Recording Studio de Italia y se publicó a través de un sello internacional llamado Warhol Death Records. Y en palabras de la banda tratan sobre las emociones humanas, las relaciones interpersonales y la relación con nuestro entorno. El tracklist se compone de 14 cortes de puro melodeath, que es la contracción muy famosa de melodic death metal, al más propio estilo de la escuela de Gotemburgo, como por ejemplo Dark Tranquility en su época dorada. Y las letras hacen referencia a historias de vida cotidiana que abarcan la lucha interior con nuestros conflictos personales. Así que ya que están casi todos prendidos, se lo dedico a los amigos de Requiem for a Dead. Vamos. Vamos con Worth desde España y su tema Chase. Ahí está, no, me había asustado porque no se prende la luz. No se asuste. Mira, la verdad que estuvo todo muy lindo, pero vamos a voy a mandar unos saluditos rápido y vamos con el siguiente tema. Sí, señor. Porque recibo un montón de saludos. Nico, de Un Océano de Distancia, me estallé con el programa, se escucha re piola, gracias por la movida y por el saludo. Un saludo al señor Humberto Ochoa, baterista de Sistema 10, acá escuchando mientras están por remeras. Así vamos. Que el nuevo modelo de Sistema 10. Al señor Leandro Garmendia, vocalista de Requiem for Edem, que está ahí escuchando también desde el templo boquense. ¡Qué olor! Así que bueno, saludos ahí a Leandro. Y también a la señorita Mariel Retamoso. ¡Vamos, Mariel! De No Nos Detendrán, que nos estás haciendo el aguante con Dani y mi hija Agu. Le mandamos un abrazo recordando el asadazo que nos debemos. Nos debemos, exactamente. Estamos ya muy, muy enquilombados, pero lo vamos a hacer. Sí, señor. Así que bueno, despedimos esta horita para pasar con una sorpresa que no anunciamos todavía. ¿Cuál? La entrevista. Ah. Así que vamos rápido. Sí, ya está. Con Ana Fiori, desde México. Sí, señor. Una gran artista que desde pequeña está haciendo su carrera en México. ¿Alguna vez has notado que siempre repite la misma historia? Buscas desesperadamente la perfección y te conviertes en lo que nunca quisiste ser. Esta canción habla de lo difícil que es vivir con las heridas de nuestro pasado. Disfruta de esta nueva experiencia de metal sinfónico grabada con instrumentos prehispánicos, principalmente de la cultura azteca, y con la destacada voz invitada de Jonathan Torpenberg, de Unguided y de Behemoth. Vamos con este temazo de Ana Fiori con este invitado de lujo y su tema Torments of My Past. Después de esa entrevista a Jezebel. Coming.

189, combativo segunda hora. ¿Qué pasa, Luigi? Que está así como, ¿qué le pasa? Hoy está ruido. ¿Qué se fumó? ¿Algo a Fanta de entrar? ¿O algo? No, pero pasa que está muy... Está activo todo el grupo de Requiem for Edema y escuchando el programa y está como muy jocoso hoy. Bueno, el Día Internacional del Heavy Metal, 189 combativos acá por 99.7 MHz para San Martín alrededores, www.sondetrope.com.ar. ¿Lo dije bien? Perfecto, lo dijiste. Le vamos a mandar saluditos antes de que arranquemos con Nos retó, mira. Nos retó. Y tiene razón, porque, somos unos panflines. Unos pánfilos. Unas papas fritas. Un saludo y abrazo gigante a nuestra queridísima Paulita Andersen, que está ahí como que le agarró la locura que no la saludamos. Entonces, bueno, te calmás, Paulita, por favor, que ya te mandamos saludos. Ahora te calmás, te relajás y te quedás ahí quieta ahí en el rincón. Ya cumplimos. Y al señor Leo Curaco, que dice, temazo de Jezabel, dijeron, me lleva a la adolescencia, dice nuestro queridísimo Leo. Esto me la cuento, mirá, la adolescencia, mirá que es un muchacho joven, digamos, dentro del juego. Bueno, sí. No seas así con los oyentes, caramba. Ah, perdón, no era así. Jezabel, justamente, es la banda a la cual vamos a adentrarnos. ¿Verdad? Sí, me hace sentir muy chico porque empezaron a tocar antes que yo naciera. De eso vamos a hablar. Por eso venía a cuento que dice de la adolescencia. Mal. Bueno. Sí, se le cayó el DNI, pobre. No, lo vas a presentar a vos. Yo no lo presento. Tampoco el señor David. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Diego, guitarrista de Jezabel. Es muy duro escuchar eso de que empezamos antes de que naciera. Pero es una realidad. Lamentablemente es una realidad. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Diego. Exactamente. Es una realidad. ¿Para qué ocultarla? Claro. Y sí. Qué lindo, ¿no? Cuando te dicen que ciertos temas retrotraen a alguien a la adolescencia. Eso debe ser muy, muy, muy groso para alguien que con tantos años de trayectoria, ¿no? Porque 30 años es un montón. Sí, eso sí, esa parte sí es agradable, porque no, porque nos ha pasado, viste, a veces te sorprende, no necesariamente, sí, en realidad si te pones a pensar ese disco, el que estaba pasando ese tema, tiene 20, 22 años aproximadamente, entonces, viste, obviamente una persona de 40 en esa época, o no era adolescente casi, pero bueno, una persona de 35 años en esa época, por ahí si lo escuchaba tenía 15 años, y sí. Pero bueno, el tiempo pasa, ¿viste? Te quedas de cuenta, uno a veces, ¿viste? Cuando escucha la frase, no, pasa volando el tiempo, es real, porque uno mira atrás y vos decís, che, la puta madre, pero así me parece que fue ayer, ¿viste? Que todas, muchas cosas, ¿no? Y no, cuando te miras para atrás, te pasaron 20 años como si nada. Pero bueno, nada, es lo que hay, todo bien, ¿viste? Uno lo acepta. Y aprende a vivir con eso, ¿viste? Que es, obviamente, que la vida es así. Y justamente dijiste de esos comienzos de Jezabel allá hace ya 30 años. ¿Cómo fueron esos comienzos de la banda? Y bueno, en esa época era, ¿viste? Digo, te pongo en contexto porque es muy diferente a lo que se vive hoy, por ahí van a empezar una banda hoy. Con una banda de 30 años... Está bueno también que cuentes esa experiencia de ese arranque en esos años. Totalmente diferente, ¿viste? En esa época vos buscabas músico y era, bueno, había algunos medios, algunas revistas, cosas así, ¿viste? Bueno, esto fue algo similar, estábamos buscando y nos contactamos a través de una revista que de segunda mano, que legendaria revista, ¿viste? Que comprabas y vendías cualquier cosa. No recuerdo y yo. Había eso, siempre... me la contaron. A mí me la contaron. A Luigi no la conoció seguro. Pero a mí me la contaron. No, pero bueno. Pero hoy por hoy también googlean y encuentran todo, ¿viste? Cualquier cosa. Pueden buscar y es muy interesante. Claro, eso. Porque en un momento y van a decir, ¿de qué hablan estos tipos? ¿No? No, es que sí. Es que, o sea, bueno, un poco por ahí lo decís un poco en broma, pero es verdad, ¿viste? Sí, o sea, sí. Hay pibes que no saben lo que es un cassette. Sí, recién lo estás descubriendo, entonces, ahora, es cierto. Claro, el pibe, o un disquete, ¿viste? El pibe que no sabe. Oh, cuando voy el día, doy ves un disquete, decir que en un disquete entraba un tema en MP3, nada malo, la capacidad que por ahí tenía un disquete y era lo que había en ese momento. Me voy a hacer llorar, Diego. Y, Y que pasa todo muy rápido, ¿viste? Pasa y bueno, nada, dentro de 20 años por ahí un pibe de ahora, ¿viste? Se va a encontrar con cosas que cuando sea grande, dentro de 20 años una persona, un pibe de ahora, también le va a pasar lo mismo y así, ¿viste? Es así y siempre es así, seguramente. Pero bueno, volviendo al otro, sí. Volviendo al otro, ya te digo, fue un aviso que nos juntamos los cuatro que aún seguimos hoy en la banda. Yo estaba con Guillermo, el baterista, y Néstor con Leo vinieron juntos, o sea, ese fue el núcleo de la banda que hoy por hoy, sí, seguimos. Qué bueno eso, ¿no? Que sigan... Es raro también encontrar una banda con tantos años con bastantes... Con el núcleo intacto, claro, digamos. Con el núcleo intacto. Sí, eso sí, la verdad que sí es raro. O sea, fácil no es nunca, porque bueno, en su momento se ha habido Néstor, en la época anterior, después se fue Leo, pero, o sea, con cambios... En este momento somos los cuatro que arrancamos allá por el 93 y seguimos. Bueno, y el bajista que está ahora es el que está desde el 2004. O sea, viste, también creo que eso te habla de una cierta estabilidad, viste. Obviamente, como sí, como en cualquier banda, siempre va a haber roces y ese tipo de cosas, pero sí, bueno, es hablarlo, viste, siempre hablamos generalmente ese tipo de cosas. Y nada, si hay alguna molestia, siempre tratamos de que no pase a mayores, ¿no? Porque es la mejor forma de mantener un poco lo que es la salud. No es fácil, la salud de una banda, ¿no? No es fácil. Claro. Si hay músicos, viste, en una banda que estén todos de acuerdo, que tienen todo para adelante. Y bueno, nada, hay que hablar y bueno, dentro de todo, más o menos la llevamos bastante bien. Muy bien, la verdad que está copado. Y ahora por ahí, volviendo más al presente, si se quiere, sí. todo esto se corona con la fecha... de este sábado en el teatrito, ¿no? ¿Cómo vienen preparando esa? Porque va a ser una fiesta, por lo que estuve hablando ahí, off topic, digamos, con Pau, con Leo, se viene una fiesta bastante interesante. ¿Nos querés contar algo al respecto? Mira, y bueno, básicamente, bueno, la fecha 20 de mayo, sábado 20 de mayo, el sábado que viene en el teatrito, junto a Astral e Inner Force, es un poco los 30 años de la banda, otro poco los 20 años del segundo disco. Que también ya el segundo disco este año está cumpliendo 20 años, Legiones del Sur. Ah, eso te iba a decir, Legiones del Sur, sí. Claro, de hecho, la mayoría de los temas del show salen de ese disco, porque es para nosotros es en cierta forma el disco que un poco, que tuvo más éxito, si se quiere, o que más puertas nos abrió, que a la gente más le llegó, ¿no? Entonces, bueno, sumado a eso, son los 30 años de la banda, más los 20 años del disco, o sea, son unos cuantos temas. Y como dijiste un poco vos, viste, yo lo veo como cerrar un poco una etapa, ¿no? Porque después de eso apuntamos a nuevo disco, nueva música. Claro. Y bueno, y así. Entonces como que lo veo como cerrar una etapa y no generalmente sacando algunas ocasiones especiales, generalmente yo muy largo no hacemos por una cuestión de que a veces, viste, compartís escenario con otras bandas. Claro. Y hay que distribuir todo. Entonces, bueno, a que le gusta la banda, que nos pueda haber escuchado ya sea en YouTube, en Spotify, en lo que sea, y no lo vio en vivo, creo que es una buena oportunidad, viste, para ver una banda un poco de la vieja escuela, ¿no? ¿Y cómo se adapta una banda de 30 años? Porque la música en 30 años evolucionó zarpado, muy, muy rápido encima. ¿Cómo les pegó a ustedes esa evolución de la música? En todo sentido, en el sentido ya sí. sea instrumental, como en el sentido también de hacer llegar su música a la gente. Y mira, yo creo que la única forma de eso es hacer lo que te gusta, en definitiva, ¿viste? Porque si vos haces lo que te gusta, o sea, vos podés estar haciendo, no sé, rock de los años 50 si es lo que te gusta. Y es recontra válido, o sea, la cosa es no hacer algo, poner... A mí me encanta, yo soy bastante amplio con la música, no creo que de la banda soy el que más amplio en gustos, ¿no? De hecho, me gustan muchas cosas extremas, ¿no? Todo ese tipo Ajá. de movida. Pero yo de repente no se me ocurriría, ¿viste? Aplicarlo a la banda, a Jezabel, porque creo que no tiene mucho que ver, o sea, tendrá que ser algo natural. Si vos me decís que sale algo natural y queda bien, o sea, que vos lo escuchás y decís, bueno, sí, tiene que ver con un poco con lo que hacemos, o sea, más allá de que... movida extrema no tenga que ver con nosotros, pero si buscas hacer alguna cosita, algo, y queda bien, y se hace, ¿viste? Pero no sería por ahí algo muy natural. Entonces creo que el secreto en realidad es hacer la música que te gusta, ¿viste? Después, si le llega más gente o menos gente ya es otro tema, pero tampoco es cuestión de, porque aparte tampoco es que vos me decís, si vos me decís que haces algo un poco diferente o otra cosa y de repente notás resultados económicos, por ejemplo, por decir monetarios, ¿no? Que empezás a ver plata, te lo puedo entender un poco más. Pero en esta música, ya sea desde el hard rock más cuadrado a lo más progresivo extremo, son contadas las bandas que hacen plata, ¿viste? Entonces, ¿para qué vas a hacer algo que no sentís o algo que no te gusta, ¿viste? Es como que nada, es una pérdida de tiempo, me parece. Entonces creo que por eso después, bueno, obviamente hay que cambiar un montón de cosas, está en adaptarse una todo lo que es la tecnología, claro. Un montón de cosas que antes no había, todo eso, y bueno, eso a veces uno lo aplica en la vida diaria, ¿no? Porque a mí por caso en el trabajo tengo que estar con la computadora, entonces bueno, hay cosas que obviamente se fue aprendiendo de forma natural y otras cosas relacionadas con la música también se fueron aprendiendo y tenés que adaptar un poco a eso. Pero me parece que pasa básicamente por hacer lo que te gusta, ¿viste? Sin importarte demasiado si está en vos, después vos querés innovar o querés buscar otra cosa, es recontra respetable. Si no, no, ¿viste? Me parece que pasa un poco por ahí. Sí, tal cual, sí, es así, sí, coincido totalmente. Y con el tema de difundir tu música, que viste que cambió muchísimo también eso. Creo que, como decías vos antes, estaban los cassettes o por ahí los ibas con el panfletito a la puerta de todos los recitales under o que había para hacer conocer tu banda. Que dicho sea de paso, sí. se revivió también el tema de los cassettes, de hacer sí, puerta con los panfletos también. Claro, antes por ahí había bandas que iban con los cassettes a las puertas de los recitales a regalarlos, ponele. Claro, bueno, eso no se veaba, eso sí. ¿No? Claro, claro. Esa época era gloriosa igualmente. No, claro, mira, nosotros, o sea, cuando arrancamos el primer demo, te lo daban en cassette. Claro. ¿Viste? O sea, ya por 94, 95, que fue el primer demo, te lo daban en cassette. Después ya, cuando empezamos a grabar el disco, que teníamos el adelanto, ya estaba el CD. Obviamente, en algún momento YouTube era muy, muy recién empezaba. Yo me acuerdo que en esa época lo que más usaba, así como difusión de redes sociales, que era un poco el comienzo, era el MySpace. Viste que para una banda era re importante, porque ahí podía subir la música. Estaban todas las bandas en ese momento, desde lo más grosso de ese momento hasta los más chicos, tenías que tener el MySpace. Pues obviamente desapareció y bueno, es todo muy dinámico, viste, se van agregando redes, van saliendo otras, como que todas tienen un apogeo y en algún momento ya declinan un poco. Y bueno, te tenés que ir un poco adaptando a eso. Por eso, viste, obviamente que le damos en la medida de lo posible bola al Facebook, a YouTube, a Spotify, a Instagram, que por ahí son por hoy las plataformas que más se usan, ¿no? Entonces, es como que es o te adaptás o te adaptás. Y no hay otra. Entonces, bueno, por suerte muchas veces los cambios no son, viste, de un día para el otro. Son bastante graduales, te dan un cierto margen de adaptarte. Y si lamentablemente vos decís, sos una banda y decís, bueno, no quiero, al menos que seas, no sé, súper grosa banda y vas a necesitar Instagram, vas a necesitar YouTube, vas a necesitar Facebook, todo eso. Si no tenés todo eso, bueno, difícilmente puedas hacer algo. Hoy por hoy, nada, es absolutamente necesario. Y así todo es difícil también llegarle a la gente, supongo, ¿no? Más por lo que decía, creo, antes de la manera en que cambió el público también, porque también hubo un cambio en la manera de escuchar la música y también del público en general. Sí, es dificilísimo. O sea, es dificilísimo conseguir suscriptores de YouTube, es dificilísimo conseguir seguidores en Instagram, que le den me gusta en Facebook y todo eso, viste, que para una banda es interesante porque, viste, no es una cuestión de ego, no es una cuestión de visibilidad, porque obviamente si vos tenés 20.000 suscriptores en YouTube, o sea, pues no te van a ver obviamente los 20.000, pero es un porcentaje, tenés mucha más posibilidad de que te sigan así tenés 500 suscriptores, ¿viste? Entonces como que todas esas cosas a veces para mí son re importantes, pero no por el lado de decir, ah, mirá, me siguen 50.000 personas en Facebook. No, pues 50.000 ponele que me va a ver un porcentaje, pero si tengo 50.000 personas, tengo muchas más posibilidades de que me vean que si tengo 5.000. Claro. Entonces, viste, todas esas cosas es como que, bueno, yo me fijo, pero es dificilísimo conseguir. Y yo sé que hay también, hay medios de conseguir, digamos, seguidores de, no, de la mejor manera, digamos. De, sí. Hay cosas que vos garpás, viste, y de repente... Plum. Tenés un, pero es una boludez, ¿entendés? Porque ¿para qué me sirve a mí tener 20.000 personas que me sigan si después van a interactuar 20? ¿Entendés? Entonces como que, y aparte me parece que te hace perder un poquito el horizonte, ¿viste? Te la empezás a creer un poco. Eso te iba a decir. Ustedes, porque yo creo que yo pienso que las redes sociales en realidad no es un parámetro de nada hoy por hoy. Todavía sí. Acá, por lo menos acá en Argentina, por lo que se ve, a nivel, estamos hablando del musical, ¿verdad? Sí. Porque es muy... O sea, hay bandas que por ahí tienen, como decís vos, 50.000 likes en Facebook, pero la realidad es que... Una fecha lleva muy pocos. Muy pocas fechas. A eso me refería. Claro. No es como pasa en otros países, quizás. No, es que es muy difícil. O sea, en Argentina yo venía ya diciendo hace un tiempo, viste, como que cambió todo mucho las cosas en todo lo que es el la periferia de la movida, ¿no? Claro. O sea, de la tecnología, de los medios, cambió mucho todo, pero la constante siempre es la dificultad que es para las bandas, porque si vos te fijás allá por, no sé, mediados de los 80 o los 90, sí, las bandas por ahí con otra problemática, pero tenían las mismas dificultades, le era difícil también llevar gente, le era difícil vender entradas, le era difícil vender discos, siempre obviamente hay excepciones, ¿no?, a todo eso. Pero sigamos al caso, siempre fue difícil esta movida, esta música en este país, ¿viste? Entonces, bueno, por eso te decía un poco, ¿viste?, que no me importa, o sea, el numerito de decir tengo tantos seguidores en Facebook si después me van a ver 20 personas o interactúan 20 personas y la realidad es esa, ¿viste? Prefiero, en todo caso, que sea algo más natural, tener menos gente, si se quiere, en lo que es redes sociales, pero que por lo menos, ¿viste?, sea gente que le importe la banda o que claro, o que interactúe o que se interese en averiguar cosas de nosotros, ¿viste? Pero bueno, es todo muy rápido, hoy por hoy es todo muy así, pasa todo rápido, muy efímero, todo tiene que ser ya muy efímero, ¿viste? Claro. O sea, a mí me pasa a mí de que a veces con Spotify, YouTube, estoy esperando algo o digo, uy, a ver qué onda esta banda y me pongo a escucharla y por ahí escucho dos temas y no me terminó de enganchar y ya pasó otra cosa, ¿viste? Entonces es muy difícil en ese aspecto. O sea, antes era dificilísimo, escuchabas algo nuevo y ponele, tenías que esperar a que lo vuelvan a repetir en la radio o que, claro, salga el disco. O lo grababas y en el cassette. Por ahí te pasaba. Claro. Esperá, paró el cassette. Me acuerdo cosas que era sufrir, ¿viste? Porque cuando decía, uy, sacón, y pasaban el tema en la radio y después, ¿dónde lo habías escuchado de nuevo? Hoy por hoy te lo pasaron en la radio o en YouTube y lo escuchaste 200 veces de una, ¿viste? Y es todo así, pasa todo rápido. ¿Y a ustedes les pasó algo raro con respecto a eso de que le hayan escrito de un lugar así, que ustedes decían, che, nos están escribiendo desde, qué sé yo, Tanzania, ponele? Sí, eso sí. O sea, no sé si tan raro como Tanzania. Digo, pero a nosotros nos han mandado material de la India, de la India, pasada, sí, por ejemplo. No, pero sí, yo me acuerdo, en una época, en la época anterior, yo me acuerdo que, no me acuerdo ahora por qué medio era, si era el Messenger, el MySpace, también hablaba con gente de lugares así más raros, viste, de la banda, que llegaban más que nada por el MySpace y te escribían y bueno, no se enganchaban. Claro. Después, bueno, sí, siempre tuvimos mensajes de lo que es mucho, bastante de Latinoamérica, bastante, viste, y de otros lugares así, algo, qué sé yo, España, más que nada ese tipo de lugares. Más normalitos, digamos, más terrenales. Y bueno, no, pero siempre, viste, eso fue una de las cosas también que nos pasó en la época de separación de la banda, de tener siempre mensajes, viste, al recibir, o ya sea en los videos de YouTube, gente que preguntaba, uche, ¿cuándo vuelven? ¿Vuelven que vuelvan? Todo ese tipo de cosas, viste, que bueno, te ayudan un poquito a el alma, digamos, decir, che, mirá, más o menos hay gente que son de otros países, que nos escucharon y que están preguntando por nosotros, está buenísimo, ¿viste? Claro, fueron 10 años que estuvieron alejados de los escenarios, más o menos. Claro, sí, es mucho, mucho, pero en cierta forma, como te decía, o sea, yo tenía la administración del Facebook de la banda, que obviamente se había dejado de usar, y bueno, cada tanto siempre veía o notificaciones o algún que otro mensaje, o a veces, bueno, uno buscaba algún video de la banda por algún motivo y veía los comentarios, ¿viste? Y la mayoría eran buenos comentarios, y de otros países, de Latinoamérica más que nada, mucho de Latinoamérica, México también había muchos comentarios. Y bueno, así, che, qué loco, algo dejamos, ¿viste? O sea, evidentemente no se llegó a un nivel onda Rata Blanca, porque, o sea, Rata Blanca es Rata Blanca en el sentido, te puede gustar o no, ¿viste? Sí, la obvio, música, obvio. Dejémoslo aparte y todo. Pero es una banda que trascendió absolutamente lo que es la frontera de Argentina, ¿viste? Y que nosotros, con lo poquito que logramos en tantos años, ¿viste? Tener mensajes de afuera que llegó a gente de otros países, es la verdad que era, ¿viste? Bastante reconfortante, ¿no? Claro, y era más fuerte también como para volver y demostrar que todavía siguen intactos con esa energía, con esa polenta de esos años anteriores. Claro, la idea. De hecho, cuando empezábamos a hablar de entre nosotros con la idea de volver, ¿viste? Eso tenía que ser algo que estuviese fuera de la discusión, ¿viste? O sea, no nos podíamos permitir. Obviamente que somos más grandes, claro. y eso es obvio y no es totalmente, ¿viste? No lo podés negar. Pero la cosa es, ¿viste? Dejar todo, ¿viste? Como siempre. Y que la gente, por lo menos, que se vaya contenta y que note que, bueno, la banda no es que salió tipo, viste, a fichar una tarjeta del trabajo y hacer el trabajo y se fue a su casa, viste. Entonces, bueno, eso creo que es algo que no nos queremos permitir. ¿Y qué tienen preparado para este festejo de 30 años? ¿Nos querés contar algo? ¿Nos querés anticipar algo? Sin spoilear, ¿no? Obviamente. O sí. Claro. O sí. No sé. Lo dejo a tu criterio, dijo una famosa... No, es que, viste, o sea, no hay gran cosa para contar, es básicamente contar que, bueno, obviamente que van a haber temas de los tres discos, especialmente enfocado en el segundo, como te decía, por el tema de los 20 años, que de todos los temas acá creo que se tocan todos los temas, menos dos, y después, bueno, alrededor del otro. La idea es que haya alguna gente invitada, que estamos en eso, ¿viste? Lo está manejando Leo, el cantante, más que nada, ¿viste? Yo como que son esas cosas que a veces no me quiero meter demasiado en el sentido de que es cargarte de cosas, ¿viste? O sea, yo me tocan hacer muchas tareas para la banda, entonces, bueno, tampoco, ¿viste? No quiero estar absolutamente en todo ya, también por una decisión propia, ¿viste? Claro, sí, porque es estresante. Entonces, bueno, claro, porque es mucho esfuerzo, ¿viste? Entonces, como que si vos te cargás de cosas, alargá. Sí, no sirve. No sirve. Y no es que uno vive de esto. Si vos me decís que uno vive de esto, que te levantás a las 9 de la mañana y que hacer la guitarra, y así, bueno, así está bien, perfecto. Lindo sería, pero, ¿no? Estaría lindo. Sí, sería lo ideal. Sería la situación ideal, ¿viste? Pero bueno, son contados los que por ahí lo pueden hacer. No es que uno se queja, pero viste la realidad. Entonces, como que, por eso, volviendo al otro, lo que yo te decía, lo estaba manejando más Leandro. Sé que contactó a gente, algunos que conocemos hace años, o gente que te ha tenido que ver con la banda. Y bueno, la idea es que haya invitados, son unos cuantos temas, entre los tres discos. Y seguimos, bueno, con tecladista invitado en este momento, porque, bueno, tenemos un tecladista fijo. Y va, básicamente es hacer un show que repasa un poco la historia de la banda. Claro. Para ir cerrando esta charla tan linda que me... Le toca la pregunta de rigor, ¿no? Tenemos una pregunta para todos los que entrevistamos, justamente. Digo que ni los internacionales se salvan últimamente. No. Siempre me asusta esa parte cuando en los programas me dicen eso, ¿viste? Porque no sabes con qué te puedes encontrar. No tengas miedo, tené cuidado nada más de lo que vas a responder. No es tan grave. No importa. Vamos, cualquier cosa se puede mentir, ¿no? No vas, yo creo que no vas. No vas a mentir. Vas a decir la verdad. Yo creo que vas a decir la verdad. Porque bueno, a todas las bandas amigas que pasan por el programa le preguntamos. Jezabel, en este caso, ¿no? ¿Toca Destrucción? No. Lamentablemente no. Bien. Es un tema, sé que es un tema hiper mega emblemático, obviamente, que lo conozco. Es casi imposible Desconfiaría de un músico de heavy metal en Argentina que te diga que no conoce Destrucción como mínimo. ¿Lo rasgueaste no la guitarra vos alguna vez? ¿Alguna vez lo tocaste? ¿Lo rasgueaste así como diciendo voy a hacer a escondidas? Tan, tan, tan, tan. No, conozco el riff más o menos de la entrada. Ahora, si vos me, sinceramente, si te lo tengo que seguir tocando, no te recomiendo que me escuches porque si vos sos fanático de Destrucción me vas a querer matar. Pero bueno, el riff más o menos sí lo conozco, ¿viste? Y el tema obviamente lo escuché muchas veces y como te decía, ¿viste? Es muy raro que un músico argentino no lo conozca el tema, ¿entendés? Que ya empiece el riff y ya que no lo conozca, sería raro. Pero bueno, nada, ¿no? Así que es la verdad, la pura verdad. Y está bien. Y así, eso queríamos escuchar. Eso quería escuchar, ¿no? Igual. Eso queríamos escuchar. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos que tuviste con nosotros. Y antes de despedirte, quiero que nuevamente invites a nuestros amigos oyentes a este cumpleaños tan, tan lindo que va a ser, esta fiesta de cumpleaños que va a ser este fin de semana. Bueno, es el sábado 20 de mayo en el Teatrito Sarmiento al 1700, a partir de las 19 horas, puertas. Nos acompañan los amigos de Astral y de Inner Force. Son los 30 años de Jezabel, más los 20 años de Legión del Sur. Así que bueno, nada. Seguramente se consiguen entradas en puerta, seguramente se van a conseguir. Se pueden comunicar con las bandas. Hay publicaciones en todos lados donde están cualquier cosa, las formas de conseguir la entrada. ¿Va a haber merch? Bueno, nada. ¿Merch va a haber? ¿Va a haber remeras, discos para los que gusten? Estamos viendo, estamos haciendo un recuento de lo que tenemos, ¿viste? Porque hace ya un tiempo que no tocamos, porque bueno, la fecha anterior, no, mentira, habíamos tocado en Sadar hace poco, en Wilde. Sí, algo va a haber seguramente, ¿viste? Tenemos que reponer un poco eso porque el tema es que estuvimos los últimos meses abocados a lo que es el disco nuevo y nada, y como se entiende, te decía antes, ¿viste? Todo laburamos y es imposible prestarle atención a todos los frentes, pero seguramente algo va a haber. Bueno. Si no es ahora, será futuro, pero la cosa es que haya, porque hoy por hoy también es otra de las cosas que son necesarias, ¿no? De cualquier banda que tenga merchandising. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a cerrar entre esta vista con un tema que elegimos nosotros, que es Imagen del Mundo. ¿Qué te parece? Igual permitime agradecerles a ustedes. Bueno, nada, estamos a disposición para cualquier momento, cuando ya sea yo o cualquier otro músico de la banda, ¿viste? No, siempre tratamos de retribuirle a todos ustedes por la difusión que le dan a toda esta música y sabemos que es difícil también para ustedes bancar todo esto. Así que bueno, mil gracias. No, a vos, por favor. Mucha suerte para este sábado. Y bueno, vamos a ir cerrando la nota con Imagen del Mundo de Jezabel. Where? muros caerán, serán ruinas. La injusticia verá en el clamor la sentencia que un pueblo genera. Soy Sarita de la FEM. Están escuchando Combativos. Seguimos en este 189. ¿Qué bandón, Isabel? La verdad que sí. Vos sabés que yo no soy muy fan del power metal, pero digo que últimamente me vengo sorprendiendo con muchas bandas. Es que lo que dicen mucha gente de vos. que no le das oportunidades a ciertos estilos de música. ¿Y quién más dijo eso? A ver, contame. No sé. Fuera de ahí te lo voy a decir. Bueno. Me lo han dicho más de una persona. Después que venga y que me lo diga face to face esa persona. Sí, que usted no le da oportunidad al power metal, por ejemplo. No, y capaz que... Pero es algo que todos sabemos, Luigi. No, pero capaz que... Es como que no viste Alf nunca. Es lo mismo, boludo. Es lo mismo. ¿Te parece? Tienes que darle la oportunidad. O sea... No me quemé. Y es así. Y en mi defensa le he dado varias oportunidades al power metal y me ha decepcionado. No, Alf no. No habrá escuchado lo que tenía que escuchar. Puede ser, pero te digo que últimamente me vengo sorprendiendo con varios exponentes sí, de acá. Sí, hay muy buenos exponentes fuera de broma, hay buenos exponentes acá en Argentina. Y después te voy a pasar material de afuera también, que están muy buenos. Tampoco abusemos. Estamos en el Día del Heavy Metal. ¿Por qué? Porque nunca lo dijimos nunca por qué. Porque hay gente que aparece, ¿por qué el Día Mundial del Heavy Metal? A ver, ¿alguien sabe por qué es el Día del Heavy Metal? Sí, la gente. Alguno debe saber, pero a esta hora, mira ahora que ya. Yo le cuento que un día como hoy falleció sí. Ronnie James Dio. Entonces, desde ese día se ha impuesto como el Día Internacional del Heavy Metal. Un día como hoy nos abandonaba Ronnie James Dio, el gran cantante de Ronnie James Dio. Bueno, es que para muchos la voz representativa del heavy metal, para otros es otro. Claro. 2010 nos ha dejado justamente, ahora que le digo. Mira, acá hay gente atenta, ¿ves? ¿Qué? Bien. Hay gente atenta, se ve que corroboramos que nos escuchan, está bueno. No, está bueno. Bueno, denme mi estrellita, dice. No había premio, señorita, no había premio. No. sea maldito. Bueno, vamos a seguir a Bingo, porque mira, queda re poquito y los dos temas que tenemos son así, una patada en la piña. Qué lindo programa que estamos teniendo. Sí, la verdad que sí, muy lindo, bastante interacción con la gente, eso también está bueno. Y mira, esto también te viene a colación como un descubrimiento musical que tuve. Sí, a colación. A cuento. A cuento también. Sí. Uno de los descubrimientos musicales que tuve hace poquito. Yo el sábado, para que no. Más allá de la fecha de Jezabel, hay mucha propuesta. Pero el sábado tenemos una, o por lo menos yo tengo una, en Casa Rincón. Rincón 1330, esto es barrio San Cristóbal, que es la primera edición del Irreversible Volumen 1, festival autogestionado de Sistema 10, que va a estar tocando Black Wolves, Victory or Death, y esta banda que es justamente una de las que descubrí hace muy poquito, que es Un Océano de Distancia, por ahí scrolleando, que es una banda de hardcore de Buenos Aires, compuesta por Nicolás Outon en voz, que nos estuvo escuchando la mayor parte del programa. ¡Qué grande! Damián Ventre en guitarra, Dave Zombie en bajo y Fito Norando en batería. Y la verdad que el estilo que propone me gustó mucho. Y cómo lo llevan a cabo, por el tipo de setup que vi que tienen. Sí. Ahí es muy modernoso, muy tecnológico. La verdad que me copó mucho la propuesta. Así que la verdad que fue un golazo haberlos descubierto. Decir, che, o bueno, no puntualmente yo. Si quieren sumar la fecha, sí. Perfecto. La verdad que es una muy buena banda. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser las bandas? No tanta esperar, vuelta, ¿viste? Esperar 3-4 semanas para decir. ¿Querés sumarte a la fecha? Dale, te aviso, 3 semanas después. Ah, no hablé todavía. Me estaría pasando. Sí, me han pasado muchas veces. Me estaría pasando en este momento, Luis. Bueno, no importa eso. Y lo que importa es que nos trajiste este bandón, Un Océano de Distancia, de Capital Federal. Sí. Con un temón. Así que si les gusta esta banda, muchachos, cualquier cosita, me hablan sábado 20 de mayo a partir de las 22 horas en San Cristóbal. Un Océano de Distancia, Victory or Death, Black Wolves y Sistema 10. Y vamos con este tema para ir cerrando el programa, Un Océano de Distancia y su tema La Secta. ¿Cómo le está vibrando seguido? ¿Viste? Están muy activos los grupos ahí. Sí, están muy activos los grupos hoy, ¿viste? Pero está bueno porque, como te digo, interactúan con el programa. Está bueno. Le está vibrando muy seguido el coso. Y bueno, un saludo grande a Luisito Panteón, que estuvo hasta escuchando hasta esta hora. Muchas gracias también a la gente de Requiem que estuvo ahí haciendo el aguante. Sí, sí. No te puedo mostrar todos los mensajes porque son unas guasadas lo que mandan, pero bueno. Bueno, después te voy a mostrar. Sí, sí, porque me deja con la intriga usted. Y es una de las que te mostré, viste, con ese rulo rosa. Sí. Es bueno. Bueno, cuando suena la música de Halloween, es que no tenemos que ir. Sí, sí. Pero la verdad. Fue un programa así, muy. adrenalínico. Muy meteórico, es sí. Verdad. Fue se como pasó que requete revolando. Lo que queríamos hablar no lo hablamos, mira. No, al final no. No lo hablamos. Pero bueno, eso nos da pie para hacer algún streaming. Sí, es verdad. Nos quedan muchas cosas adentro. ¿Cómo le gusta quedarse con cosas adentro a usted? No, jamás. Jamás. ¿Jamás? Jamás. Siempre hay que sacar todo afuera. En todo sentido de la vida. ¿O no, estimado? ¿Viste? Todo afuera. En este caso sí, todo afuera, nada, todo afuera. No es como el programa que estuvo, todo completito. Completito, sí, la verdad que tuvimos de todo hoy. Y lo que cierra, sí. Ahora vamos a ir a lo que cierra. Pero lo que cierra, yo digo que el viernes de camino a Sadar lo habré escuchado 20 veces en loop. Bueno, antes de, no sé, así tan manija y... No, que me dejó de la cara, digamos, no. Bueno, está buenísimo. Sí, está muy bueno con el tema que vamos a cerrar. ¿A quién quiere agradecer? ¿Quiere agradecer a alguien? ¿Quiere mandarle saludos a alguien? Este es su momento para decir, nos vemos hasta la próxima. Como siempre digo, y ya volviendo a la seriedad, un saludo a todos los escuchas que hacen que este programa siga semana a semana, mes a mes, año a año, y que creo que estamos por el buen camino porque siempre sumamos saludos cada vez que salimos, ¿viste? Sí, verdad, eso es cierto. Así que la verdad que eso se valora mucho. Y bueno, también saludos a mi familia que está haciendo el aguante, a los muchachos de las bandas con las que laburo, que hoy estuvieron bastante presentes ahí boludeando también. Boludeando. Estuvieron presentes. Estuvieron presentes. Haciendo el aguante, brindando aguante con quienes sienten, como yo siento la tira en la sangre mía. ¡Esa! Así que bueno, más que lo único que es para agradecimiento sí. Para todos los que hacen posible que el programa siga. Sí, lo mismo. Saludos ahí a la te gente. Están buscando, escucha. Sí, justo. Iba a decir, se iba a plegar y se pasa un patrullero. No lo voy a decir. Era muy... justo iba a decir y no es nada personal. Fue la era el momento. Saludos a los amigos de Plegaria que estuvieron escuchando ahí un rato. Me están ensayando y preparando los temas nuevos para los shows que se vienen. Acá me están pidiendo, pero todo el día. ¿Qué? Poné Mala Fama. No. Un amigo chaqueño. En una época me pedían también, ¿se acuerdan? No, usted no estaba con nosotros, pero también... Pero era oyente. Sí. Era oyente, me acuerdo. Sí, que pedían bastante, era bastante... Y hasta haremos... No pasamos. No, tampoco pasamos la de los señores que se ponen calzones en la cabeza. Grupo Red, piden, ¿ves? Mira. Vamos acercándonos. Bueno, bien de a poquito. Me están ablandando el corazón. Bueno, no importa. Para eso, para otro programa, digamos. Para algún descolgado. Para un descolgado estaría bueno, por ejemplo. Que podríamos hacer el descolgado si... Bueno, no importa. Yo también agradecerle, por supuesto, a todos los que estuvieron del otro lado. Muchísimas gracias. David, de la operación técnica, gracias por estar ahí. Luigi, un placer siempre estar contigo. Y nada, esto está creciendo. Feliz día, que termine bien el día del heavy metal. Y como dijimos antes, pensar un poquito para ver cómo podemos hacer para que la movida realmente sea una hermandad o una unidad, más que una hermandad, que sería lo más lógico que sea una unidad y no esta cosa que es ahora, que es cualquier cosa. Perdón, lo que tenía que decir y se dijo. Nos vamos con. Se tenía que decir y se dijo, y claro. Golpearía la mesa, pero suena. Claro, hoy es el día del heavy metal, sí. Por Dios, pero. Para mí, los que me llevaron por el mal camino del metal son estos señores. ¿A mí sabe que también? Los que me llevaron por el mal camino, no, que mi mamá me dijo, ¿vos tomás falopa? No, más le digo, pero me gusta esta música. Pero sí, es verdad, cuando ves el heavy metal era eso, te miran así como los señores, te miran así por arriba del hombro, ¿viste? Como diciendo, este muchacho se droga. Sí. Este muchacho... Toma alcohol en la esquina con los pibes. Alcohol etílico. Alcohol etílico, sí, no sé, sí. No es me verdad. Acuerdo la famosa marca, pero sí, bueno. Sí, es verdad. ¿Qué vamos a escuchar, Luigi? ¿Con qué nos vamos a despedir? Espero que les guste. Esto le va a gustar a todos, obviamente, porque es súper manija. El que no sí, le guste es un gato. Yo quiero esperar. El que no le guste, a tomar por culo, dice. El mes pasado, los hermanos fundadores de Sepultura, Max y Igor Calavera, revelaron la regrabación del EP Bestial Devastation así del 85. Y del disco Morbid Vision del 86, firmando con Nuclear Blast Record para los relanzamientos, que también incluyen actualizaciones musicales y gráficas. Y el pasado viernes 12 ofrecieron la nueva versión del corte del título de Morbid Visions, que por supuesto es increíble. Además de las pistas regrabadas, esta nueva versión del álbum saldrá el 14 de julio y tendrá una canción inédita llamada Burn the Dead, escrita durante la época de Morbid Vision. Dos temas inéditos va a tener. Dos temas, bueno, sí. Claro, es uno de Bestial y uno de Morbid. Exacto. Así que vamos con el tema homónimo, con este temazo que suena de puta madre. El arte es de puta madre, está todo hermoso. Es hermoso. Cerramos este 189 con Cabalera Conspiracy y su tema Morbid Vision. Nos vemos el martes. Hasta luego. Chao, chao, chao, chao. Este programa se autodestruirá. 5, 4, 3, 2, 1.